Buen día, el Cherro Rodríguez, Mariana López Guerrero, Paola Celaya y Andrea Martínez Villada te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, ya dijiste el título de la jornada. Sí. Celebrando los 15 años del Centro de Mediación del municipio de Tandil. El centro de mediación, ¿no? Bueno, comentame un poco qué casos llegan al centro de mediación, cuáles son las tareas que ustedes realizan, en qué casos intervienen, en qué casos no. Bueno, la tarea que hacemos desde el centro de mediación es de mediar entre partes que voluntariamente hayan decidido trabajar el conflicto en este espacio. Y el procedimiento está basado específicamente en el diálogo. Entonces, bueno, a partir de que las partes deciden concurrir y aceptar este procedimiento, se empieza a trabajar desde una mediación. Se pueden trabajar cualquier conflicto, exceptuando los penales. Bien, bien. En porcentajes... son mayores los conflictos que vienen contractuales. Y dentro de los contractuales tenemos los contratos de alquileres, son uno de los problemas que más presentan en nuestra oficina. El 28,5%, por ejemplo, de las intervenciones en mediación tienen que ver con contratos de alquileres. Que en un principio la gente se acerca para buscar algún asesoramiento, sí, porque tiene algún problema con quien le alquila la casa o con la inmobiliaria, bueno, y a veces con ese simple asesoramiento resuelven la situación, o se pasa a una instancia de mediación donde se convoca al propietario, a la inmobiliaria, uh-huh, y bueno, y en estas reuniones se logran acuerdos que de alguna manera resuelven el problema planteado. Bien. Zulma, ¿y se llega generalmente a un buen puerto? Porque es ser mediador, se me hace que es un poco ser como psicólogo, ¿no? Es como dos partes que están muy encontradas, o desencontradas, mejor dicho, y bueno, hay que tratar de hacer un camino por ahí, es una tarea compleja. Sí, por ahí no está tan relacionado con la psicología, sino con las ciencias de la comunicación, porque básicamente se trabaja con el diálogo. Entonces el profesional que esté capacitado en mediación entiende de herramientas comunicacionales, pues en realidad nunca ni da consejos ni dice lo que se tiene que hacer, a diferencia de la justicia. El mediador no dice qué es lo que corresponde hacer, sino que lo que hace el mediador como herramienta estratégica es hacer preguntas, y esas preguntas son las disparadoras que van llegando a acercarse a la solución del problema. Porque lo que sucede siempre en cualquier conflicto es que las personas, cuando se presentan, están posicionadas en algún lugar que no les permite moverse y ver de qué manera pueden resolver el problema. Claro. A partir de estas preguntas y de la tarea del mediador, se logra identificar los intereses ciertos, que por ahí en la primera aproximación a la entrevista no se visualizan, sino que se visualizan luego de varias intervenciones. Bueno, y cuando se dejan ver cuáles son los intereses reales, es cuando la persona logra ponerse en el lugar del otro, entiende que es mejor resolver el problema desde una instancia voluntaria, extrajudicial, breve, económica, y económica no solo en la gratuidad que tiene el trámite en la oficina de mediación, sino económica en cuanto a los plazos, y fundamentalmente cuando hay relaciones vinculares, de relaciones en las familias, relaciones con vecinos, en donde siempre van a permanecer estos lazos, y que es más adecuado resolverlos de una forma dialogando y no judiciándolo y enfrentando a las partes. Obviamente que cada caso es particular, pero ¿cuántos en promedio, no? ¿Cuántos encuentros se necesitan para llegar a una resolución del conflicto? Los temas que son más contractuales, capaz que en una sola mediación se resuelven. Sí. Y los temas que tienen que ver más con los vínculos, claro, como son los casos de familia, a veces es necesario hacer más reuniones nosotras no tenemos estipulados límites, lo hacemos tantas veces como la mediación lo amerite, e incluso a veces dejamos pasar un tiempo y hacemos una evaluación y llamamos a las partes y les preguntamos cómo está el tema mediado, o las mismas partes se acercan y nos van contando. ¿Y tienen alguna estadística de cantidad de casos que se han resuelto, al menos en el último año? Sí, en el último año, por ejemplo, en el 2018, tenemos de un total de 552 mediaciones, el 75% de los casos ha sido con acuerdos, que a veces el acuerdo tiene que ver con que se resolvió el problema y no necesariamente en la mediación, claro, sino que con la información que recibieron desde este lugar, el tema dejó de ser un problema y pasó a ser algo que había que atravesarlo. Claro. Bien. Por ahí como datos también es importante decir que en los últimos 5 años hemos visto un aumento de la cantidad de casos. Por ejemplo, en el 2014 teníamos 300 mediaciones anuales, bueno, y ahora, como te decía, en el 2018 llegamos a las 552. 552. Volviendo al tema de la jornada de mediación, bueno, ¿a quién está dirigida? Si es que podemos ir todos los vecinos de Tandil, ¿o es para un público específico? Sí, la jornada está dirigida, básicamente es para socializar este recurso, y es abierta, pero la idea es que los que son referentes en Tandil y que tienen atención al público, o que pueden saber de alguien que necesite una derivación al centro de mediación, que estén informados de qué se trata para que puedan hacer la derivación. Es totalmente abierta. En realidad el objetivo es socializar la mediación como un método adecuado de resolución de conflictos en referentes de Tandil para que legitimen este espacio y puedan hacer las derivaciones. No, y también está bueno tratar de evitar de judicializar ciertos temas, como por ejemplo vos mencionás el tema de los conflictos familiares, ¿no? Porque ya cuando se llega a una instancia judicial es desgastante para ambas partes. Sí, y bueno, y muchas veces estas cuestiones que tienen que ver con lo vincular, a veces en el ámbito judicial no tienen acceso porque no se visualiza lo emocional. Claro. Es un ingrediente muy importante en nuestras intervenciones. Humanizar los conflictos. Zulma, ¿cómo es la relación? Porque en último tiempo mucho se está hablando de la Defensoría del Pueblo a nivel provincial, de la local, después también Defensa del Consumidor. ¿Cómo es el trabajo de ustedes con ellas partes? Está bien. Yo soy directora de Relaciones con la Comunidad y también tengo a cargo la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Sí. Estas dos oficinas están en el ámbito municipal, y son las dos instancias de información y de conciliación. Sí. En las dos instancias nosotros ofrecemos, además de la información al ciudadano o al consumidor en la instancia de OMIC, y además la de conciliación. Se hace acá la audiencia con la empresa, si es un consumidor, o con la otra parte, si es mediación. Eso es en el ámbito del municipio. Una es voluntaria y la OMIC está regulada por una ley, para lo cual las empresas tienen obligación de concurrir. Sí. Eso es una cosa. Luego está la Defensoría del Pueblo de la provincia, que entiende en todos los asuntos que tienen que ver cuando un ciudadano denuncia a una parte del Estado provincial. Por ejemplo, si un ciudadano tuviera un problema con ARBA, no lo tomaríamos en OMIC y sí tendría que ir a el Defensor del Pueblo de la provincia. Bien. O cualquier otra instancia de la provincia que se quiera denunciar. Sí. Para eso está el Defensor del Pueblo de la provincia. Bien. Y después, ahora, bueno, tenemos la reciente creación del Defensor del Pueblo Municipal, que entiende en todo lo que tiene que ver en denuncias contra la administración del Estado municipal. Zulma, por ejemplo, si alguien no se viera escuchado en nuestras oficinas, que por ejemplo es lo que a mí me compete, podría ir a hacer un reclamo a la Oficina de la Defensora del Pueblo Municipal. Muy bien. Bueno, Zulma, ¿dónde encuentran la oficina ahí de mediación para localizarlos? La oficina pertenece a la Secretaría Legal y Técnica uh-huh. de la Municipalidad, bien. Chacabuco 383, planta baja. Muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC de Radio. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Zulma.